Signo lunar, ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, primero voy a empezar por la luna cuarto menguante en Acuario del día 23 de abril, donde ahí ya vas a eliminar esa necesidad de ganar dinero de una forma, de establecer el equilibrio entre gastos e ingresos de una manera y desde luego de darte a valer de una forma determinada. Esta luna estará alimentando a Urano, que será protagonista junto con la luna y el sol eclipsado el día 30 de abril. Todo esto, el eclipse, ya sabes, se va a dar en Tauro, en la zona de la creatividad, de todo aquello, que pone en movimiento tu corazón, la creatividad, la vida sentimental, los hijos, proyectos creativos, la expresión de lo que sientes. Ahí es donde desde luego vas a sentir un gran cambio. Lo que va a quedar eclipsado es ciertos egos o ciertas conductas que enfocabas a la hora de establecer compromisos. Porque la luna nueva potenciada lo que trae es un nuevo ciclo dentro de tus alianzas. Y si a esto le aderezamos el cambio tan radical a la hora de valorarte, a la hora de ganar dinero y sobre todo a la hora de trabajar tu autoestima, pues fíjate. O sea que el corazón reivindica un gran cambio y vamos a por ello. Date cuenta también que todo esto está alimentando a esos deseos que tú crees que por justicia divina te corresponden, ¿no? Respecto a temas del corazón, estatus, profesión y también asuntos con las relaciones sentimentales de larga duración. Piscis es el área, ese área para ti donde tú pones tus ilusiones y son esas ilusiones que tú tienes en tu cabeza pero que a lo mejor no cuentas a nadie. Pues bien, te voy a dar una buena noticia. Marte está abogando por ellos porque también está muy bien situado con este eclipse. Y esto significa que, bien, todos esos sueños que tú tienes en tu cabecita los vas a poner en marcha y sobre todo también a nivel de vida privada, a nivel de empresa, a nivel de vivienda, a nivel de vida familiar. Fíjate qué bonito. Puede que hasta últimos de mayo no sientas esto ya en plan de decir, joder, es que esto ya me lo he ganado, esto ya lo tengo, ¿no? Date cuenta que Mercurio va a empezar en sombra el día 26 de abril. El día 30, el mismo día del eclipse, será cuando entre en Géminis. El 10 de mayo comenzará a retrogradar en Géminis. El 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro para despertar el día 3. Esto significa que sí, vas a estar revaluando muchísimo ese corazón, esos sentimientos y esa nueva calidad de vida, donde desde luego se te requiere una nueva forma de empoderarte, tanto a nivel personal, es decir, esta persona, este Capricornio que soy yo, como a la hora también de empoderarte en tus nuevos cimientos, en tu nueva forma de valorarte, en tu nueva forma de ganar dinero, en tu nueva forma de amarte a ti mismo, de sacar a flote todos esos nuevos talentos. Esto tiene que ver también muchísimo con ese ámbito social y ese concepto de libertad que tú tenías hasta ahora, pero que el 16 de mayo ahí será donde notes que se van a quedar eclipsados. Así que bueno, mi querido Capricornio, vamos a por ese cambio tan radical que quiere dar tu corazón. Vamos a por esos nuevos sueños que por justicia divina, por karma y por destino te mereces. Ese nuevo estatus, esa nueva calidad de vida. Y esto ya te lo he dicho, esto se va a dar siempre y cuando tu propio poder, ese propio yo, y ese poder que a ti te hacía amarte de otra manera y de valorarte de alguna manera, lo veas ya desde otra perspectiva.